Soy de estos pagos, soy de Atamishki. Yo no soy de estos pagos, soy de Atamishki. Cada vez que me acuerdo me pongo triste. Que vuelva para Atamishki, me pide mi corazón. Me llama el bombo de cuero que repique mi canción. Cada vez que me acuerdo me pongo triste. La ñapa buena bebida, la loja mucho mejor. Por donde entre el agua muerta, Dios lo guarda el tomador. Yo no soy de estos pagos, soy de Atamishki. Changuito vidalero, qué lindo cantas. Changuito vidalero, qué lindo cantas. Cántale pa' tu tierra, Santiago Manta. En las cajas bien templadas, pa'l tiempo del carnaval. Cuando canto la vidala, nadie me puede igualar. Changuito vidalero, qué lindo cantas. En las fiestas no me achico, para cantar y bailar. El gato y la chacarera, y menos vas a patear. Cántale pa' tu tierra, Santiago Manta.